Principalmente las sospechas, por supuesto, son por parte nuestra, ¿no? Del equipo, de quienes hacemos la radio, de los vecinos, las diferentes organizaciones que tenemos aquí en Bolsón y, por supuesto, quienes nos escuchan y conocen un poquito la línea que mantiene esta radio, ¿no? Cabe aclarar que el incendio se produjo en las instalaciones de dos radios, pero la única que fue afectada completamente fue la nuestra. De hecho, por lo que pudimos ver tanto con los bomberos como con la policía, el fuego se habría iniciado donde es nuestro estudio y estamos aún a la espera del peritaje para que ellos sean los que confirmen si ha sido intencional o no, que se está demorando. El incendio ocurrió el sábado por la noche, estamos ya miércoles y no hemos tenido peritaje. Celeste, en el comunicado que anda dando vueltas, aparecían una cuestión que sucedía todos los sábados por la medianoche, aparecía misteriosamente un corte de luz en la emisora, ¿esto es así? Sí, así es. En realidad, si tenemos que revisar antecedentes, hemos tenido muchos. Si bien nunca hemos recibido ninguna amenaza concreta, ha ocurrido esto los fines de semana. Hace poco más de un año, una de nuestras compañeras, la periodista Patricia Focarazo, sufrió en una reunión de Consejo de Seguridad del robo de su teléfono celular mientras ella filmaba a un grupo de gente bastante poderosa de aquí de la comarca amenazando a un militante de Nuevo Encuentro. Y también, por supuesto, los antecedentes que tiene el dueño de la radio, que justamente también el año pasado ha salido un fallo a favor de él luego de haberle iniciado acciones legales al diario Ruta 40, un diario que aquí se lo conoce como un diario casi de la derecha, en donde habían publicado una nota acusándolo a él de que estaba provocando, de que provocaba en Buenos Aires contaminación con la fábrica que él tenía de colchones, que no es cierto, y bueno, luego se tuvieron que reivindicar. Este fallo falló a favor del dueño de la radio, de Jorge Ronco. Y bueno, y es un medio que está relacionado, ya te digo, con grupos económicos importantes, con Joseph Lewis, el dueño del Lago Escondido a la cabeza, y todas sus empresas y todos los comerciantes que tiene trabajando para él. Y hace un par de años, en el año 2009, otra radio aquí, Radio Activa, también ha sufrido un atentado de estas características, una radio que estaba parada en la misma vereda que nosotros. Entonces, bueno, por supuesto que las sospechas aumentan con cada uno de estos antecedentes que revisamos. Claro. Celeste, ¿cómo te va? Juliana te saluda. Juliana, ¿cómo estás? Bien, quería hacerte una consulta. Son dos las emisoras, las instalaciones que fueron incendiadas, más allá de que una resultó, se perdió todo y en la otra no. Hablas de FM La Comarca y FM Patagonia. ¿Están situadas juntas, digamos, una al lado de la otra? ¿Cómo es que se produce el incendio en estas dos radios? En realidad, la casa donde funciona Comarca Andina es la casa donde toda la vida funcionó Patagonia Andina. Patagonia Andina es una radio de 25 años de trayectoria aquí en la comarca, funcionó siempre en ese lugar, y del otro lado, pegado, era la casa de la dueña, de Elsa Rez. Bien. Cuando el dueño de Comarca Andina compra el terreno con la casa, la dueña se lo vende con la condición de que Patagonia Andina pueda seguir funcionando ahí. Claro, funcionan juntas en la misma casa, por eso terreno, es que están las el dueño dos de Comarca Andina, afectadas. Donde era la casa de la dueña, levanta el estudio de Comarca Andina, y así han quedado desde abril del año pasado funcionando en el mismo lugar. Claro, no comprendíamos cómo era que eran dos emisoras, estaban juntas en la misma casa. Y quería consultarte, Celeste, por la respuesta de los vecinos y las vecinas, digamos, cómo ha impactado esto en el barrio, imagino, en quienes los escuchan a ustedes. Afortunadamente, un día después de ocurrido el incendio, el día domingo por la tarde, se han acercado a la radio varios vecinos, militantes de agrupaciones políticas, también vinieron personas en representación de la municipalidad de aquí el Bolsón, que se ha puesto a nuestra disposición para lo que sea necesario. Vino también el representante de acá de la zona andina a solidarizarse con nosotros y a ofrecernos su apoyo. Y en el día de ayer hemos mantenido una reunión que nos hacemos Comarca Andina con muchos vecinos, agrupaciones, parte de la municipalidad, parte del Consejo Deliberante, para ver de qué manera entre todos sacamos adelante lo antes posible la radio. Así que la respuesta ha sido favorable por parte de los vecinos, por parte de diferentes organizaciones, no así no hemos sentido casi ningún tipo de apoyo por parte de los diferentes medios de aquí de la comarca, tanto radiales como gráficos. Hubieron pocos medios que han publicado la noticia, hubieron pocos medios que a la noticia aclararon que se incendiaron dos radios y no una. Muchos de aquí, al hablar del incendio, hablaban del incendio de Patagonia Andina. Claro. Pero bueno, son casi todos los medios que tenemos aquí en Bolsón y la comarca están asociados a los grandes poderes económicos, que son quizás a los que incomodamos un poquito desde Comarca Andina, ¿no? Sí, justo por eso te iba a preguntar también, Celeste, por entender la comunicación de otro modo, por manifestarse, hacer una comunicación alternativa, así como se manifiestan ustedes, que también es un poco la línea que manejamos aquí desde Radionauta. Aquí estamos, en la ciudad de La Plata, en una ciudad muy grande, en la provincia de Buenos Aires, con muchas características de gran ciudad. Te iba a preguntar por cómo es hacer esa comunicación alternativa en el Bolsón, en este lugar donde, me imagino que cambian un poco las características del territorio, y también al momento de hablar y al momento de decir, hay que tener, ¿no?, ciertos recaudos, porque lamentablemente, como bien decías vos, incluso se han quedado hasta con los lagos, ya se han privatizado hasta los lagos. ¿Cómo es hacer comunicación y periodismo alternativo allá por el sur? No es fácil. La verdad es que no es fácil porque a diferencia de La Plata, Buenos Aires, que como vos mencionás son grandes ciudades, de hecho yo vengo de Buenos Aires, aquí, si bien ya funciona casi como una ciudad, todavía somos pocos habitantes, por lo cual ya no es fácil, partiendo de la base de que casi todos nos conocemos. Claro. ¿No? Entonces, cuando todos saben nuestras caras, y sí, tiene más lejos, por supuesto, el dueño de la radio, que hace muchos años vivía aquí en Bolsón, es una persona muy conocida, y muy conocida también por las luchas, ¿no?, que él se ha puesto al hombro. La última fue en el año 2013, cuando muchos vecinos aquí de Bolsón se movilizaron justamente en contra de un emprendimiento turístico, un loteo en una zona en la Pampa de Luden, sí, que se iba a llevar a cabo por la empresa Ladera Sociedad Anónima, una de las empresas pertenecientes a Joseph Lewis. Él estuvo al frente de esa movilización, en la cual le dijeron no a Laderas, no al desarrollo inmobiliario aquí en Bolsón. Y además de eso, por supuesto, anteriores, ¿no? Pero eso creo que ha sido lo más fuerte, y ahí es donde ha comenzado a ser señalado por muchos sectores. La radio, desde que está al aire, es una radio que estuvo siempre siendo muy observada respecto de la información que allí compartíamos, y casualmente en las últimas semanas o en el último mes, fue el mes de mayor audiencia de la radio. La radio había dejado de ser una radio que solo informaba a cierto sector de la sociedad, sino que estaba informando a toda la comunidad del Bolsón, de la comarca, una radio que se escuchaba desde la localidad del Foyel hasta la localidad del Maitén, que es muchísimo para una radio de aquí, para una radio de estas características. Habíamos alcanzado el máximo de audiencia, lo notábamos en los mensajes, en los llamados, en la participación de la gente, y habíamos también, por supuesto, aprovechado esa llegada máxima de audiencia para, por supuesto, seguir fieles a nuestro estilo de denuncia, ¿no? Y no de denuncia por denunciar porque sí, sino que siempre lo hemos hecho a través de pruebas, citando las fuentes, mostrando documentación. Y bueno, y creo que una cosa es cuando uno sabe que te escuchan poquitas personas, pero otra cosa es cuando ya están al tanto de que te están escuchando muchos, ¿no? Sí, claramente. Celeste, por último, te corro un poco de la situación de la radio, pero no lamentablemente de la situación de las llamas. ¿Y cómo está la situación en el sur? Sabemos que, si bien no están ustedes justo en el mismo lugar, la distancia es corta y ha pasado una de las catástrofes más grandes, de las tragedias más grandes, ¿no?, que ha deforestado hectáreas y hectáreas enteras, y aparece atrás también la especulación de los privados como formando parte de este negocio inmobiliario que lamentablemente se ha devorado mucha parte del medio ambiente. Sí, así es. Afortunadamente, hoy por hoy la información es que todos los incendios que hemos tenido en el último tiempo aquí en la comarca por lo menos están controlados, no completamente apagados, sí controlados. Estuvieron los últimos días circulando algunas imágenes, más que nada de la zona de Cholila, una zona que queda, es la más alejada de aquí, de todas las que se han incendiado, y realmente las imágenes son desgarradoras, ¿no? Provocan una tristeza absoluta. Por suerte, los bomberos, brigadistas que han llegado de todas partes del país, han trabajado incansablemente, por lo menos para llegar a este control del fuego. Y bueno, con la noticia y la novedad, vaya uno a saber si es porque es época de elecciones o no, pero no, de que se ha firmado este decreto por parte del gobernador de la provincia de Chubut, Martín Bussi, que aclara que durante 10 años esas tierras no van a poder ser tocadas para realizar ningún tipo de negocio inmobiliario. Bien. Celeste, te agradecemos el contacto. Además, FM Comarca Andina es 106.3 en el dial. Así es. Bueno, igual que Radionauta acá en la Ciudad de La Plata, compartimos también la frecuencia del dial. Le mandamos un abrazo grande. Y quedan abiertos los micrófonos para lo que necesiten. Por supuesto que ha abierto también este teléfono y el teléfono de todos los integrantes de Comarca Andina para lo que ustedes necesiten. Ojalá en esta semana los podamos llamar para contarles que se realizó un peritaje y que hay ya una respuesta o un resultado, al menos respecto de si el incendio ha sido provocado intencionalmente o si fue accidental. Ojalá pueda ser pronto.